Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión 180 del informativo cultural Bitácora. Iniciamos este trayecto cultural con la información nacional e internacional y también con las entrevistas que les tenemos preparado para este día. Les adelantamos los titulares. Hoy en corto desde la casa les contamos sobre la muerte de la agente literaria Carmen Balcells y los preparativos del Festival de Artes al Aire Libre que se desarrollará en el puerto principal, en Guayaquil. En la entrevista del día nos acompaña Vinicio Estrada y el coro Edad de Oro. Conoceremos las actividades que ha realizado este grupo artístico en lo que va del año. En especiales desde la casa les contaremos cómo la música ha unido a los pueblos de Ecuador y Colombia a través de un concierto sinfónico. Les ofreceremos nuestro conocido segmento de episodios. Aquí les contamos lo que sucedió un día como hoy. Les recordamos, el informativo cultural Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes nos escuchan de lunes a viernes a las 12 horas y 30 minutos a través de los 940M y también la página web www.casadelacultura.gov.es. En el litoral ecuatoriano estamos en Santo Domingo de los Áchilas, en la señal de la 92.1 FM, Radio Macarena. Iniciamos esta ruta informativa con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Guayaquil festejará su independencia con arte. El festival Arte al Aire Libre vuelve a esta ciudad. En el marco de las fiestas de independencia de Guayaquil, esta ciudad del 1 al 12 de octubre presentará a sus ciudadanos y visitantes foráneos la 16ª edición del Festival de Artes al Aire Libre. La convocatoria para los participantes estará abierta hasta este viernes 25 de septiembre. Las modalidades son danza, declamación, teatro, títeres, pintura, dibujo, escultura, arte de alternativas, fotografía, cortometraje y música. Las bases de las inscripciones se las puede encontrar en la página web www.faal.info. Podrán participar artistas ecuatorianos y extranjeros residentes en el país por más de 2 años. Las postulaciones deberán ser entregadas en el Museo Municipal de Guayaquil, ubicado en las calles Sucre entre Chile y Pedro Carbo. Los participantes tendrán la oportunidad de concursar por varios incentivos económicos que ofrece el municipio de Guayaquil. En total se espera la entrega de $32,000 a los ganadores. Como parte de un plan de comunicación emprendido por la Dirección de Cultura del Puerto Principal, se ha diseñado el plan piloto Taxi Informa con la colaboración de las unidades de taxis de las compañías del Terminal Terrestre y del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, quienes se encargarán de informar la programación y los lugares del festival al aire libre. Carmen Balcells muere a sus 85 años. La mujer detrás del boom latinoamericano y de las obras consagradas de varios autores del siglo XX y XXI ha muerto. La noticia fue dada a conocer por los medios españoles, que señalaron que el 21 de septiembre en Barcelona, España, murió Carmen Balcells, conocida como la superagente literaria. Y es que si detrás de una buena novela está un gran escritor, detrás de un Nobel de Literatura, una corriente literaria o la vanguardia en los negocios literarios en lengua castellana, estaba Carmen Balcells. Desde la década de los 60, Balcells, quien se puso en una agencia de representación literaria, captó a varios escritores latinoamericanos a quienes defendió y los impulsó a escribir, incluso entregándoles dinero de su bolsillo. Ese es el caso de Mario Vargas Llosa, a quien le entregaba $500 mensuales para que no haga otra cosa que escribir, pese a que él aún no tenía fama de gran escritor. Con García Márquez la experiencia fue similar, fue él quien le aseguró un contrato con la editorial norteamericana Harper & Row. La lista de escritores que representó Carmen Balcells se nutre con nombres como Carlos Fuente, Julio Cortázar, Alfredo Bryce Echenique, Miguel Ángel Asturias, Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza y Pablo Neruda. Para Balcells, esta lista fue su mayor gloria y en los últimos años su pesadilla, puesto que sobre él acecharon muchos competidores. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora, emisión 180, y enseguida damos la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está con el maestro Vinicio Estrada y un grupo de integrantes del coro Edad de Oro. Con ellos hablarán sobre las actividades que han realizado este coro durante el año. Adelante, Darío. Contamos ya con el personal del coro La Edad de Oro. A mi derecha se encuentra el maestro Vinicio Estrada, él es quien lidera este coro, y también estamos junto a varias participantes, integrantes del coro, ¿no? Les quiero presentar, estamos junto a Laura Mejía, también a Nancy Ceballos, ella es presidenta del coro, Cruzcaya León es la secretaria, y como este coro también está incluido por la danza, tenemos a la instructora de danza, Inés Sánchez. Esta es la segunda ocasión que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, con el coro La Edad de Oro, aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el programa Tradición Musical. Vamos a conversar sobre lo que ha significado este 2015, que han trabajado, dónde se han presentado, cómo les ha tratado este año. Adelantamos con el maestro Vinicio. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado este trabajo? Darío, buenas tardes, y a los amigos oyentes y a las amigas oyentes también, buenas tardes. Realmente para mí ha sido eminentemente satisfactorio contar con la hermosa colaboración de las damitas, quienes conforman y son parte del coro y danza Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo que hemos sido elementos concomitantes, tanto Inesita Sánchez como la instructora de la danza, como quien les habla. Y lógicamente tenemos pues la buena voluntad y la participación de las lindas amitas que nos acompañan en esta vez en el programa. Eso ha permitido que el coro Edad de Oro en este año precisamente tuviéramos el aporte de un gran festival en el cual tuvimos el honor, la satisfacción y el gusto de celebrar nada menos que 18 años en beneficio de la cultura, de la cultura dancística y de la cultura coral. Esto yo quiero enfatizar ya desde que el punto de vista eminentemente personal hace posible que las damitas saquen de su tiempo esta posibilidad de venir los días lunes de 2 horas en adelante hasta las 4:30 de la tarde y a veces hasta un poco más de las 5 de la tarde, sobre todo cuando le hacen enojar al director, pues ahí hay que alargarnos un poquito, y también a la instructora de danza, porque bueno, somos seres humanos y estamos no estamos libres de una equivocación, y aquello pues necesita ensayo y también rectificación. Actualmente el coro tiene 18 años. ¿O cuánto tiempo tiene el coro? Bueno, tiene 18 años. Ya. Bajo mi dirección, pues estamos 4 años. Yo estoy al frente del coro. Uh-huh. He sentido un avance extraordinario. Y no por eso, pues, no queda atrás la actividad de la danza. Cuando efectivamente tenemos a una magnífica instructora y maestra como Inesita Sánchez, que hace posible que haya ya unos 8 años, 7 años, en favor y en beneficio de la danza. Vamos a dar paso a Inés, la instructora de la danza, para que nos comente un poco sobre la historia de esta actividad en el coro La Edad de Oro. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doña Inés. Buenas tardes. Yo estoy frente a la danza 7 años. ¿Con usted nació la danza dentro del coro? Sí, uh-huh. Conmigo empezó la danza. Y para mí la danza... ¿Y la idea fue de usted o cómo no, se gestó? No, las señoras estaban deseosas de tener esta actividad. O sea, decían, aparte de cantar, la mover querían, los brazos, también querían mover los cuerpos, los cuerpos, ¿no? O sea, empecé yo con ellas desde hace 7 años. Era un bonito grupo. Las señoras tenían, como ustedes saben, señoras de la tercera edad, que tenían todo el deseo de estar activas. Uh-huh. Es por eso que desde la cosmovisión nosotros de nuestros antepasados abuelos, ¿no? Si no hay movimiento no hay vida. Ya, ajá. ¿No? Y la danza es eso, ¿no? La danza es correr, caminar, amar. Y bueno, también estamos con la presidenta del coro La Edad de Oro, Nancy Ceballos. Con usted conversemos en torno a cómo les ha ido este año, que cuáles han sido las mayores actividades que han realizado en este 2015, lo que hemos corrido en este año, ¿no? Bueno, ha sido un año de mucha actividad dentro de lo artístico, tanto de coro como de danza. Hemos tenido algunas presentaciones, entre ellas está la presentación que tuvimos por el aniversario, que fue muy bonita y tuvo mucha acogida en el público. Entre ellas estuvimos nosotros en el núcleo de la Casa de la Cultura de Puerto Viejo. Ahí fue muy lindo, todos tuvimos muchas experiencias en uh-huh. ella. También la última uh-huh. sí fue en el Salón de la Ciudad, hermoso, una presentación muy linda. Bueno, también les recuerdo, estamos junto a Cruzcaya León, ella es la secretaria del grupo de coro y danza La Edad de Oro. Hablemos con ustedes, ¿es complicado o cómo resulta la organización de este coro? No sé, con tantas personas que la habitan. Bueno, la ventaja de nuestra agrupación es que somos casi todas, con unas muy poquitas excepciones de la tercera edad. Uh-huh. Entonces, nuestro interés en estas dos artes que son la música y la danza, nos hace que sintamos entusiasmo. Cada vez que asistimos a un ensayo estamos muy, muy contentas porque salimos de un poco de nuestra rutina, a pesar de que ya hemos dejado nuestra vida laboral, y entonces hemos querido volcar nuestro interés en estos dos tipos de arte que son tan hermosos como son el coro y la danza. Entonces, bueno, tenemos aquí los ensayos que la Casa de la Cultura nos presta. Sí, o sea, claro, por la edad mismo que nosotros tenemos. Hay veces que tienen alguna compañera cita médica. Ya. O algún quebranto en su salud. Y a o veces alguna... un embarazo de alto riesgo. Entonces, claro, eso no falta, ¿no? Pero generalmente estamos todo el grupo. O sea, muy pocas excepciones falta la gente. O sea, sí hay disciplina, digamos, dentro del grupo. Y claro, como la Casa de la Cultura nos presta el aula, pero nada más, entonces nosotros tenemos fijada una cuota mínima de cada uno de los integrantes para poder pagar los dos maestros de la danza y del coro. Ya. Bueno, también estamos en compañía de Laura Mejía, usted es integrante del coro La Edad de Oro, ¿no? Conversemos con usted sobre su participación, la experiencia personal que a usted le ha significado ser parte de este coro. Bueno, realmente es una experiencia muy enriquecedora porque... ¿Usted hace cuánto tiempo está dentro del grupo? Yo estoy casi unos 5 años, digamos, un poquito después de que ingresó el maestro Vinicio Estrada. Como le decía, pues es una experiencia bastante agradable porque cada día es diferente. Yo he aprendido muchísimo de las personas que acuden a este grupo. Realmente la sonrisa, las vivencias de cada una de ellas, pues alegran cada día del repaso. Y como usted preguntaba hace un momento sobre la disciplina, creo que con los maestros que tenemos no nos podemos desviar. Eso es a ti de contar el gobierno, no hay nada que hacer. Así es, y bueno, como le decía, el hecho de haber perdido la juventud no quiere decir que todo se acabó, se han encontrado muchísimas otras cosas, como el deseo de bailar, de cantar, que es lo más hermoso que se puede hacer como adulto mayor. Maestro Vinicio, para usted, ¿cómo hace una persona para que sea parte de este grupo? No sé, ¿audiciones, casting? Claro que sí. Bueno, casting todavía no hemos hecho, pero hay que destacar algo importantísimo. Cuando yo llegué, pues teníamos muy poca noción de lo que era un coro. Y estábamos cantando todos unísono y aquellas cosas, ¿no? Entonces, era más para música, pero para música instrumental que coral. Exacto. Y entonces nos tocó un trabajo, no quiero decir demasiado difícil, pero en definitiva... un trabajo que debo agradecer con la buena colaboración, la predisposición de las damitas, que siempre están en aquello, ¿no? Ser copartícipes de esta gran ilusión. Y decir, el cantar no es un privilegio de determinadas personas, todos podemos cantar. Entonces, un poco de seguir técnicas sencillas que están a nuestro alcance y que permiten que nos afinemos. Hoy hemos tenido el resultado muy interesante de ya contar con 3 voces, y eso que contamos en el coro con un caballero que forma parte de la tercera voz, de Víctor, Víctor Hugo. Y el resto, pues, como usted ve, son damitas, son mujercitas, y esto da la gran oportunidad para que cuando quieren hacerlo, lo pueden hacer. Entonces, hoy por hoy ya hay hermosos resultados. E inclusive a Raúl Pérez Torres, en un saludo musical que le hicimos al inicio de este año, pues tuvo palabras de elogio para decir, bueno, ahora sí ya tenemos, hemos encontrado progresos, hemos encontrado, ¿cómo le diría?, una nueva perspectiva, tanto en voces, en danza y la actividad coral. Esto demuestra que cuando hay buena voluntad y queremos equiparar oportunidades, se puede dar esto y mucho más. En cuanto a la disciplina, pues un dato muy interesante. Tenemos con todas las damitas... En total, ¿el coro está conformado por cuántas personas? 27 personas, 27 con el director. Nosotros, por el tiempo, estamos ya acá cerrando esta entrevista. No sé si se nos queda algo en el aire, algunas cosas en las cuales estén trabajando próximamente, cercanamente. Por supuesto, la señora presidenta y la secretaria tienen la palabra. Para que nos ayuden entonces. ¿Cuáles serán las agendas en las cuales estarán trabajando el coro de la Edad de Oro en estas semanas o en estos próximos meses? No sé, ¿alguna presentación? Sí, lo que tenemos en mira es presentaciones que se van a dar a futuro. Y tenemos que prepararnos para ello. Se aproximan las fiestas de Quito. Tenemos también presentaciones por las fiestas de Quito. Ah, perfecto, para sí. Diciembre toca esperarle. Para entonces. Diciembre, los villancicos igual, para la Navidad. Entonces, para toda esta época nos prepara el profesor desde ya. ¿Será posible, no sé si cerremos esta entrevista con una canción aquí a capela con el coro? ¿Qué nos dice? Faltarían más personas. Pero a capela. A ver, Darío, le recuerdo algo. Nancita y Laura Elena Carambas son las voces de las primeras. Ajá. Tienen una entonación muy bonita. No sé si se decidiera hacer algo a capela. Inesita es una persona que conforma, aparte de ser danza, también hace segunda la voz. Y Cruz Caíta, pues un progreso muy notable. Claro, al principio yo les invito para cerrar esta entrevista con un cachito de algún tema que a ustedes se les venga a la mente. Escojan, a ver. ¿Solito? Sí, solito estoy yo. Pero ahora nos quedamos solitos. Con esto nosotros estaríamos cerrando. Antes de irnos con este tema, agradecemos a Nancy Ceballos, presidenta del coro La Edad de Oro, Laura Mejía, participante, integrante de este coro, Ruscaya León, la secretaria, y también Inés Sánchez, instructora de la danza. También hemos compartido estos minutos junto a Vinicio Estrada, él es el maestro, quien les lidera al grupo coro La Edad de Oro. Con este tema, solito, les dejamos. Solo un cachito, ¿ah? ¿Eh? Un cachito, ¿no? Solito. Les dejamos con este tema. Solito, solito, solito, llevando mis ilusiones, me marcho solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito. Solito, dicen que la música no tiene fronteras. Y efectivamente les contamos en nuestro siguiente segmento especial desde la casa lo que sucede en Colombia. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre Tulcán e Ipiales, las fronteras se borran con la música. La semana pasada, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dio un concierto que unió al pueblo de Ecuador y Colombia. Se trató de la tercera presentación de la Orquesta Sinfónica Tricolor Colombo-Ecuatoriana, Batuta. Este grupo musical está conformado por niños y jóvenes de ambos países y es un trabajo en conjunto de varias instituciones como el Ministerio de Cultura del Ecuador, la Cancillería de Colombia, el municipio de Piales, el Programa de Participación de la UNESCO y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi. El titular de este núcleo, Ramiro Almeida, da a conocer su punto de vista sobre esta orquesta. Bueno, efectivamente nosotros mantenemos en nuestro imaginario casa de puertas abiertas, incluyente, pero también le agregamos un elemento más, que es de una actividad permanente y renunciable desde nuestra posición de frontera. Nosotros compartimos historia que nos viene desde allá, desde el fondo de los siglos, geográficamente, familiarmente, con nuestros hermanos de Colombia. Y mantenemos, digo, nuestro imaginario que el río Carchi no es el límite que nos separa, sino más bien es el cordón umbilical que nos nutre. Y obviamente con este imaginario, la integración en la cultura ha sido la que más se ha evidenciado. En la poesía, en la pintura, en la plástica, en la danza, en otros elementos, y últimamente en la cuestión musical. Los antecedentes de este proyecto se remontan al 2011, cuando se estableció una oferta de atención dirigida a 180 niños y niñas y jóvenes entre 6 y 18 años, habitantes de la zona frontera, asignando 90 cupos para la población de nacionalidad colombiana y 90 cupos para la población de nacionalidad ecuatoriana, en el programa de ensambles de iniciación musical. Este programa musical está conformado por más de 200 personas, entre músicos, coristas y organizadores de los dos países. Las primeras experiencias de la orquesta se dieron en Ipiales y Tulcán. Y pensamos en realizar un ensamble musical. Y claro, empezamos a hacer nuestros experimentos a inicios de este año. Hicimos un concierto en Tulcán, un concierto premier. Claro, hubo mucha atención de parte de los 12 públicos de Ecuador, de Colombia, de Ipiales, de Tulcán. Y nuestra intención fue mantener esa actividad. Se consiguieron recursos de parte de la Sinfónica Batuta, de la UNESCO, y se financiaron conciertos mucho más grandes. incluso se contrató un maestro que dirija esta orquesta binacional tricolor, como lo hemos denominado. Sabíamos un concierto en Piales el 7 de agosto con motivo de celebrar en Colombia un aniversario más de la batalla que dio la independencia, y el programa el 8 de agosto como preámbulo a celebrar el Día Nacional de la Cultura. Después de eso hemos mantenido otros programas. Esta es la primera experiencia binacional de esa envergadura. Anteriormente se han hecho encuentros artísticos internacionales que ha contado con la colaboración de ambos países. Este proyecto binacional busca, además de unir a ambos pueblos, cambiar el referente de fronteras rojas, donde se piensa que no hay la producción de actividades culturales. La ambición del proyecto es poder sostenerlo en el tiempo y su difusión, es decir, tener presentaciones tanto al interior del Ecuador como de Colombia. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. De esta manera nos acercamos al final del informativo. Tiempo para compartir con ustedes el segmento Episodios. Ponga mucha atención, hoy les recordamos los sucesos importantes de este 24 de septiembre. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de septiembre. En 1917 nace el productor y actor mexicano Abel Salazar. En 1957 estelariza una de las películas más importantes de su carrera, El Vampiro, y es reconocido por el gran número de films que dirige, produce y actúa en la época de oro del cine nacional. Fallece en 1995, enfermo de Alzheimer. En 1922 nace la actriz mexicana de origen estadounidense, Meche Barba, rumbera del cine de los años 40. Entre los films en los que participa están Los Años de Greta, Lola Casanova, Músico, Poeta y Loco y Gran Casino. Fallece el 14 de enero de 2000. En 1966, un joven prodigio de la guitarra llamado Jimi Hendrix llega a Londres procedente de New York. Su representante, Chas Chandler, lo descubre cuando toca en clubes de Hendrix. Logra triunfar en Reino Unido. En 1971 nace el músico británico Peter Salisbury. Es baterista y miembro fundador de la banda de rock The Verve en 1989. Participa en todos los álbumes del grupo desde 1993 hasta 1997. También colabora en la composición de algunas canciones. En 1977, tan solo un mes después del fallecimiento de Elvis Presley, se celebra en Memphis la primera convención en su memoria, donde miles de seguidores de Estados Unidos y de otras partes del mundo se dan cita para decorar al rey del rock. En 1981 muere la actriz teatral y cinematográfica estadounidense Patsy Kelly. Debuta en Broadway en 1928. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Agradecemos también a nuestros compañeros en el Control Master, Andrés Viracocha, en la grabación y edición, a Diego Salazar, y a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa, le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador.